estoy invitado a hacer un bonche con mi comadre. Pero yo creo que le han contado esas bobadas a mi compadre. Para una fiesta estoy invitado a hacer un bonche con mi comadre. Pero yo creo que le han contado esas bobadas a mi compadre. Hola compadre, cuánto lo siento. Hola compadre, cuánto lo siento, pero con ella paso contento. Y nos topamos con el compadre por el camino. Se le dice que no se asuste, que está paseando con el vecino. Si por desgracia va y nos topamos con el compadre por el camino, usted le dice que no se asuste, que está paseando con el vecino. Hola compadre, cuánto lo siento. Hola compadre, cuánto lo siento, pero con ella paso contento. Ya borrachitos cuando se acerque la madrugada, yo te prometo llevarte al rancho sin que el compadre no sepa nada. Después del bonche ya borrachitos cuando se acerque la madrugada, yo te prometo llevarte al rancho sin que el compadre no sepa nada. Hola compadre, cuánto lo siento. Hola compadre, cuánto lo siento, pero con ella paso contento.